Could we paint it black? Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal y de los múltiples programas radiales, televisivos, ponen. Incluso diarios que andan dando vuelta, ¿sí? Que no les va a hablar de yo cuánta de los gente pibes, de se eso. Va a la playa. Ah, no, yo no quería hablar de los pibes que se vuelan los dedos con cañita voladora defectuosa, no, de eso no voy a hablar. No vamos a hablar de eso y de un montón de cosas más. No vamos a hablar en este programa. Que ya está por comenzar. Último programa del año de Entre Flores y Floresta. No vamos a abolir la esclavitud tampoco. Damas, caballeros, niños, niñas, pajaritos, perros, gatos, vinchucas, eunucos y también gente disfrazada de Papá Noel, que debe haber quedado alguno abrazado a un árbol. Gente acalorada con disfraces de Papá Noel, muy pero muy... Buenas noches a todos los oyentes, radioescuchas, y esto es el mujeres y niños, primero. ¿Por qué? Porque sí, son los que van a retrasar toda la manada que viene atrás corriendo desesperada. No, ¡ay, fuego! Mujeres y niños primero. Primero porque es lo que podría hacer que siga existiendo la humanidad. Y pero si no quedan hombres. Y pero los niños van a crecer. Mujeres y niños. ¿Qué tema con esa cuestión, ¿no? La lógica. Porque bueno, si nos comemos a los niños, nosotros después podremos seguir reproduciendo niños. ¿No? Sí. ¿Y no sí, le haría bien a la humanidad hacer un salto, un bache cultural de, no sé, de 20 años? Entonces, matamos a todos los que tengan menos de 20. Sí. Y la humanidad va a aprender, algo va a aprender de eso. Es que si tenés menos de 20, te escondés. Claro, te tenés El que problema esconder. Es que los que tienen menos de 20 tienen más energía que los que tienen más de 20. Entonces, por ahí se te dan vuelta bueno, ahí. Nosotros somos más y tenemos experiencia. No sé si somos más, ¿eh? Me parece que no somos más. ¡Muy buenas noches, Fecu! ¡Muy buenas noches! ¿Usted qué piensa? ¿Somos más los que tenemos más de 20 o son más los que tienen menos de 20? Incluidos 20. No, y bueno, pero no, pasa que más de 20 abarca mucho más margen de años que los de 20 para abajo. Tiene razón. Tiene razón. No. Es una, si vos me decís matemática. Entre 10, entre 0 y 20. Sí. Supongamos y, que, claro. Supongamos y 20 que y 40. Claro. Ahí ganan sí, los de 0 y 20, creo. De más de 40 quedan afuera, digamos. Claro. Tienen entre que 20 y 40. Dice, o sea, matamos de los de 40 para arriba. De 20 a 100. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tenemos la licenciada licenciosa. Silenciosa. Licenciosa. Por... ¿Qué significa la palabra licenciosa? Que se toma licencias actualmente. Pero licencia. Tiene algo que ver con una cuestión de moral en suspenso, ¿no? No. Alguien licencioso es alguien cuya moral ha quedado entre paréntesis. Y todos los psicólogos no estamos entre paréntesis. No tenemos una moral que esté entre paréntesis todos los psicólogos. Ajá. ¿Acaso? Ahí, me parece que sí, porque es como decía el famoso filósofo francés, René Paul Descartes. Schumann. Ah, Paul Schumann. Pensé. No, René Descartes. Que decía que la moral hay que ponerla entre paréntesis para poder construir algo nuevo. Yo calculo que usted como licenciada, al momento de analizar un cliente... ¿Paciente? Es clásica, sí. esa la aprendí escuchando a... No, es según la orientación. Al negro Dolina. Ojo, claro, es según la orientación. Sí. Porque hay psicólogos de otras orientaciones que sí les dicen clientes a los pacientes. Pero son dos niveles de análisis distintos. Es decir, si vos le... Es que en realidad es un cliente porque vos le estás prestando un servicio. Si vos le decís, y te están pagando por eso, si generalmente. Si le decís que estás... que no es un cliente, sino que es un paciente, estás negando una realidad. No es que no es un cliente, es un paciente. Y además es un cliente. Claro. O sea, sí. una circunstancia no separa a la otra. De repente los médicos también. De los cirujanos, claro. Esos que van y... ¿Cuánta plata? A ver, ¿qué me puedo hacer por esta plata? Bueno, te puedo sacar una pierna y te pongo un brazo de no sé, uno lindo. Porque ese te queda feo. ¿Y qué pasa? Ese es un cliente. Sí. Pero también es un paciente. Y sí. Lo mismo con el hospital público. Entonces no es una circunstancia que excluya al otro. Si mi psicólogo me dice, yo le digo, bueno, porque yo soy tu cliente. No, vos no sos mi cliente, vos sos mi paciente. Yo voy a sospechar. Porque el tipo me está queriendo esconder algo que yo ya vi. Ese jarrón estaba sucio y manchado y ya lo vi. Y me lo esconde. Claro, lo que pasa es que en ese momento vos no tenés que pensar en cuánto te está doliendo que él te diga que no sos cliente. Sí, porque si es mucha plata quiere decir que estoy re loco. Si son, no sé, ponele obra social, 20, un bono de 20 mangos. Pero nosotros estamos jugando acá, tocando de oído, perdón, estamos tocando de oído cuando tenemos a una directora de orquesta del tema en el que estamos hablando. ¿Por qué no directamente le preguntamos a la licenciada cosas que siempre nos hemos preguntado acerca de los psicólogos? Casualmente. Pero espere. Casualmente. No, espere, mire mi dedo. Casualmente. Mire mi dedo. Porque no solamente nosotros le vamos a preguntar, ya que la tenemos ya sentada acá instalada, cómoda con el 22. Los oyentes se van a comunicar al siguiente número de línea. Al 466-6559, si usted está fuera de Moreno, viendo Papá Noel, 0237 primero, 466-6559. Exactamente. O, y si lo quieren hacer mediante mensaje de texto... Acá hay un celular, pero no, este no es. El 1533... 680099, ¿está habilitado? Me parece que no lo veo por aquí. A ver si el operador tiene el celular ahí. No lo vemos, está buscando. Sí, está ahí, lo tiene. Está prendido, anda. ¿Tiene vida? Entonces, 1533-680099 y nos manda un mensajito. Me dijo un amigo de muy lejos que iba a intentar comunicarse hoy, pero deben ser como las 4 de la mañana donde está él. Ajá, mira. Y aparte pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Se hacen amigos ahí en Entre Flores y Floresta barra Facebook o sí. Facebook barra Entre Flores y Floresta. Se hacen amigos de nosotros. Y nosotros decimos, le decimos, ¿y quién sos? No te conozco. Y nos hacemos los difíciles. ¿De dónde te conozco? Le preguntamos. Claro. ¿De dónde te conozco? Y ahí, bueno, ya entablamos. Hace poco me preguntaron eso dos veces. ¿Dos veces? Hermanos. Dos hermanos te preguntaron, sí. ¿qué simetría del universo esa? Sí. Eso pasa cuando uno en su Facebook, en lugar de tener nombre y apellido, tiene, por ejemplo, Gatita Sexy 07. Entonces... usted pregunta, yo ahí no pregunto, yo o sí o no. No hay opciones, claro. Ahí en esa circunstancia el hombre... ¿Es según la foto de perfil? Claro, es así como funciona. Si no, ¿para qué? Si me dice Gatita Mimosa y me pone foto de montañas, no, querida. Pero por ahí es una metáfora. No, anda a buscar la gatita allá, al monte. No, a ver si me encuentro con un, no sé, un tigre diente de sable. Claro, no. Es una circunstancia muy complicada. Igual, también, al estar en situación navideña, yo estaba recordando, para los oyentes que se acuerdan que están ahí del otro lado, están escuchándonos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Habrán pasado fiestas en las que tuvieron esta duda. ¿Qué pasaría si el chico descubre el regalo de Papá Noel antes de las 12? ¿Qué pasa? Las leyes dictan que tienen que esperar a las 12. ¿Qué leyes? ¿La de Salomón? Las leyes de Papá Noel. Bueno, esa pregunta usted se la habrá hecho seguramente en su casa. Sería interesante que veamos cuál es la función social, ¿no? Para tratar de encontrarle un poco de sustento a esto, porque si no es como una locura que repetimos todos y que no sabemos a dónde nos lleva. Pero la Navidad es eso, es una locura que repiten todos, repetimos todos. ¿Pero cuándo todos avanza la humanidad, viejo? No avanza, diga, si no, es... ¡Ahora tenemos celular! ¡No, no, no avanzó, no, nada! No avanza, la humanidad no avanza. En realidad la Navidad es algo cíclico, pasa todos los años de la misma manera, no avanza. ¿No pasa de la misma manera? Sí. No, antes sí se celebraba con... En todas las casas había pesebres. En no todas. No, en todas, en la casa, salvo de los judíos, en no la de los comunistas y los judíos. En tu casa hay pesebre, árbol, no, lo que sea. Perdóname, en tu casa, sí, en la de ahora, ¿hay pesebre? De casualidad hay un árbol al que se le cayó una guirnalda arriba y es un árbol de Navidad, pero... Muy bien. Perdón, otra pregunta, ya no, que hablamos del antes y del ahora. Sí. En tu casa hay, de antes. En mi casa hay pesebre, antes no había árbol. ¿Solo pesebre? Y gracias al nacimiento de un nieto ahora hay árbol. Claro. Bueno, en tu casa de antes. Sí. ¿Había pesebre? No, no había. Entonces, igual que antes, ahora no, no hay. Pero para, perdón, pero, voy a poner un dedo en su nota mental porque los regalos ocupan el espacio del pesebre. ¿Sí? No, ¿dónde pone la señora, la que está lavando ahora los platos de la 12, que dice, ¿cómo puede ser que el tío haya comido esto? Está lavando los platos en la casa, dice, no, pero claro... Van en el mismo lugar que iba, los regalos van al pie del árbol. Todo qué? El mundo pone los regalos al pie del árbol. Pero el pesebre va a un costado, no va al pie. No, va al pie del árbol. ¿Por qué? ¿Más regalos en el árbol que antes? Claro, ocupa el mismo lugar. Entonces no te tenemos ahí una... ¿Sabes por qué ahora hay más regalos en el árbol que antes y no hay pesebre? ¡Yo sí que sé! ¡Después te lo cuento! ¿La década ganada? No. ¿Ah, no? Es que hay más gente entre 20 y 0 años, entonces hay más regalos para los niños. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que no! ¡Vos tenés adentro, seguro! Bueno, si nos quieren mandar mensaje, por favor, que contestándonos esta pregunta existencial que nos hacemos, si es que las navidades han cambiado o si siguen siendo igual, pueden mandarlo al 1157-68-08-27-32. ¿Quiénes nos están 124 escuchando? 124-12. Porque vamos a convocar directamente. O pueden hacerlo ahí al y siguiente quien celular. O quien quiera hacer preguntas a la licenciada. Ah, vale, consulta a la licenciada. ¿Hago tal cosa? Sí, sí. La tenemos a Débora Tachavisky, que dice que está escuchando. Le mandamos un beso. Feliz Navidad, Débora. Débora, puede preguntar, ¿estoy loco? Hago un punto de referencia como para decir, bueno, a mí me pasa esto, esto y esto. ¿Estoy loco? Y ella le va a decir certeramente. Sí, sí, sí. Aproveche sí, que estamos en oferta. Oferta de consulta psicológica. Regalo de Navidad. Pero además de esto, de que la licenciada va a contestar sus preguntas, ¿qué más vamos a tener en el programa de hoy? Lo que viene, entre flores y floresta. El licenciado de PLS les explicará por qué las navidades están implantadas en el planeta Tierra para la dominación. ¿Cuál es el rol que cumple Papá Noel? ¿Y por qué el viejo pascuero se extinguió? Además de todo eso, tenemos la ausencia del señor Corsi, que estará con resaca en algún lugar del mundo. Y por si eso no fuera poco, tendremos también la presencia de la columna filosófica, que ya casi está por salir. Eso, mucho más, luego de que el señor Corsi penetre en este estudio de la siguiente manera. Muy, pero muy buenas noches, señor Corsi. ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Llegué tarde, pero seguro, va. ¿Qué dijo? Llegaré. Muy bien, ha llegado el señor Corsi. Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga un tema musical. Así Corsi se puede sentar. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! triste hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cambien tus hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Júntenos yo millonario con la fe de los cristianos, que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual, siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Buenas noches. Bueno, me cuento solo. Llegué tarde, muy tarde. Se me fue el conductor y llegó el penalita. Ahí está, ahora sí. Ah, llegaste, fue Matías, digo. No, soy Matías. A veces nos cambiamos los nombres. Sí, a veces cambian los nombres. Pero la cara sigue siendo la misma, entonces la gente no nos confunde. Exactamente. ¿Viste? ¿Cómo anda, Matías? Muy bien. ¿Bien? Unas buenas fiestas, familiares. Amenas. Sí. Yo también, familiares. No tomé nada de la fiesta, no tomé nada. No, la palabra, si vos le decís, no tomaste nada. Sí, es que tomaste todo. Tomaste todo. ¿Vos te tomaste todo, entonces? Sí. ¿Y por qué lo esconde usted? Justamente el día en el que traemos a la licenciada que podría estar tratando de escular. ¿Por qué usted esconde? Sí. Se esconde la verdad, diciendo... Yo no tomé nada y en realidad estaba pensando en dónde corno dejé la zapatilla. Exactamente. Mirá, justo venía pensando yo eso. Sí. Hablando de la zapatilla, estoy preparando una zapatilla más o menos mediana, la zapatilla. Sí. Para los reyes. ¿Viste que sea una los reyes? Una zapatilla para los reyes. Sí, una, pensando. No dos. Porque si vos decís dos, son cuatro. ¿Entendés? Sí. Vamos, es un par... O si voy a decir dos par, son cuatro. Sí. Si decís un par, son dos. A eso voy yo. ¿Usted qué sabe tanto, señor Corsi? ¿Una zapatilla? No, sí. Entendí. ¿Cuántos pares son tres medias? No, yo... ¿Qué? ¿Cuántos pares son tres medias? Tres medias, son tres medias. Tres, seis. Porque él siempre habla en par. Ah, no, es uno y medio. Dijiste tres par, dijiste vos. No, tres medias. Tres medias. ¿Cuántos pares son? Un y medio cada uno. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muy bien. Me encanta porque el señor Corsi tiene respuesta para todo. Por ejemplo, a ver, ¿por qué no habló del campeonato de San Lorenzo? ¿Por qué no hablé del campeonato de San Lorenzo? Sí. Porque el campeonato fue los puntos fueron muy pobres para todo el campeonato. Para todo. No sé si lo compraron, ya hablando acá. No lo compraron. ¿Es cierto que Tinelli compró el campeonato? ¿Con los puntos que sacó, sí? ¿Es posible que en unos años veamos candidatearse... ¿A quién? ...para la presidencia de un famoso club a la cotorra que en épocas anteriores nos hizo reír un montón en programas de Tinelli? No sé. ¿Podría pasar? Que nos pongan un fulano que no conocemos y resulta que después nos enteramos alguien que investiga a fondo, como la nata, ponele, descubre. ¡Eh, pero ese tipo era! Ya, yeah, si vamos con eso, yo no soy eso que se imagina cómo no va a salir el partido. No hace pronóstico, pronóstico político, ¿no? No. Hubiera estado bueno. Si te tiro que sí, capaz que entre 5 años sale. Si te digo que no, capaz que entre 1 año y medio o 2. ¿A qué personaje dentro de la troupe de Tinelli usted se imagina? No digo que haga un pronóstico, no se juegue. Deje volar la imaginación. ¿A quién se piensa usted que de la troupe de Tinelli va a estar ahí de repente con parado de costado, cara de careta, lavada, una hombrera, saco con hombrera, diciendo yo soy pueblo? Tengo dos, no sé. ¿Dos? Así me está haciendo mi imaginación. Yo tengo uno fijo. Uno fijo. ¿Te puedo tirar dos, yo? No, yo tengo Tito Medina. Ese tipo se postula para algo en algún momento. Tito Medina. Sí, tiene carácter para hacer eso. Tiene carácter. Sí, yo creo que sí, tiene carácter. Tiene carácter para hacer eso. Es verdad. ¿Ustedes cuáles son sus dos? Uno es el uruguayo. ¿Cuál? Pasaron mucho igual. El que está saliendo con la Vanina el Curero. No me sale el nombre. Mientras piensa el nombre, le mandamos saludos a Marianela Elizabeth Juárez, que dice: hola, buenas noches, feliz Navidad para ustedes. Acá estamos escuchándolos. Y nosotros, digamos, no nos gusta hacer autobombo. No. Por eso nosotros hemos tirado el programa pasado una consigna y hasta este momento ¿Qué consigna era? La hemos nombrado. Pero la consigna del programa de hoy era: traiga su culito de sidra para brindar, porque era el festejo navideño del programa Entre Flores y Floresta. Y queríamos ver qué oyente tenía memoria y qué oyente no. Algunos tuvimos que levantar culitos cuando veníamos para acá. Sí. Yo tenía... Y vemos en la... Ya están los oyentes sentados afuera preparando el brindis. Culitos. Han traído... Algunos le han pescado el pucho de adentro y dijeron: no, todavía sirve. Sí. Exactamente. Agradecemos ya a los oyentes que están ya mirándonos como si fuéramos... Yo me siento medio zoológico. Yo me siento una especie de semidios que pueden materializar personas con la palabra. Porque es impresionante lo que generó esto. Mirá, esa persona podría estar en su casa con las patas en una olla, descansando. Mirando, no sé, algo en la tele. Y no... Con el aire acondicionado full para que se corte la luz. Y no, viene acá y claro, dejando el aire acondicionado. Y viene prendido, como hacen todos los que viven en capital, que están locos. Que se fría la casa. Claro, y no, viene a compartir. Y qué bárbaro, ¿no? La gente que deja tantas cosas en su casa para venir a observarnos a nosotros, a compartir con nosotros este buen momento que llamamos Entre Flores y Floresta y que los llama a la reflexión. En este momento les voy a pedir al señor operador que nos haga silencio total. ¿Qué pasa? Y vamos a hacer una pregunta para la reflexión, porque ya estamos empezando a proponer, a probar, como es el último programa del año, las secciones del año que viene. Ah, está bueno eso, podemos probar. Una de las secciones que seguramente se podrán venir el año que viene es preguntas para la reflexión. En un momento, silencio, y sale la pregunta para la reflexión, que es la siguiente. ¿Vendrá con eco? ¿Podremos lograr el año que viene que cuando la digas se escuche con otra voz, como que lo dice y se repite el eco? ¡Da su ciencia, sí, señor! ¡Muy bien! ¡Tenemos una promesa! ¡Bravo! Una promesa, porque la idea era generar promesas. Mientras tanto, señoras y señores, podemos hacer el eco acá en vivo. Vos repetí lo último que yo digo. Dale. ¿Será verdad? ¿Verdad? que cada Navidad, Navidad, Papá Noel, se lleva más, se lleva más de lo que entrega, ega. La tía Maruja. ¿Está bulteando al amigo de la prima Susanita? Esas han sido las preguntas para la reflexión. Sácame la... Uy, me reencantó. Esto va bárbaro. Sácame el eco. Sácame el eco. Mati se la come. Bueno, volvemos. ¡Sácame el eco! No, nos dicen acá que tenemos Sí. Volvemos a mi mi pregunta, que ya me hicieron eso. Sí. ¿Se acuerda? El campeonato de San Lorenzo ya terminó, salió el campeón San Lorenzo. ¿Sabés con cuántos puntos sacó San Lorenzo? ¿Con cuántos? 33. ¿Por qué? ¡No se escucha! ¡33! ¿33 puntos? Para mí es poco. 33. ¿Qué sería un puntaje? Decí la verdad. ¡Sacate los calzones de la mafia del periodismo, Corsi! Si me la saco, no puedo sacármela. Hablando de calzones. ¿Por qué no me siento aludido? No me pone esa musiquita porque nos han llegado mensajes. Ya llegaron mensajes. Sí, sí. ¿Tan temprano llegaron? Pará. Ese beso navideño. Pará. El señor Corsi. No, déjalo hablar, está saliendo tan vianda. Llegamos 22 y media. Escucha, subí un poco más la cortina. Espera, tanda. A vos, me parece que vos tenés ganas de decir algo. Sí, tengo ganas de decir. Pues después de esto voy a tirar. Después de esto. Upa. Bueno, pará. No hizo falta presentación. ¿Por qué te sacas la bata, Corsi? Yo me la saco la bata, pero alguien se tiene que poner la bata ahora. ¿Quién se va a poner? El último programa que hay acá. Sí. Para vos, Fede. ¿Licenciada se va a poner la bata? No, para vos, Fede. No puede ponerse la bata. Mirá el pechito que tiene. No puede compararse con vos. ¿Por qué no le...? Tomá el pelito. Me da pelito. Me voy a ir a pegar los pelitos en el pecho que me está dando Corsi. Anda, cambiate. Me voy a colocar. Y vuelve con tu bata mía, que te la apreté. Bueno, Fede, mira que se está cambiando, Fede. Pero deja de sacarte el pelo, Corsi. No, pero ya está. Listo, con eso alcanza. Sí, ya está, con eso te cansa. Anda, cambiate, Fede. La bata. Bueno, ponete delante la bata. Subí ahí, ponete donde está el lado del ventilador. Dale, que te inflame de abajo, dale. Vale, ya. Ahí viene Fede. ¿Lo describí vos? No, vos. Acá vemos que se acerca Federico contoneando su cadera. Ah, tiene ritmo. No sé de dónde lo sacó, pero tiene ritmo. Ahí vemos que se sube a la tarima, se coloca donde el ventilador, hace una comba contra el piso, levanta un fleco de viento y ese fleco de viento hace que su bata se agite y simule la forma del Palacio de Versalles apuntando a Corsi. Y baja la bata, se acerca caminando. Agita, mire cómo se le mueven los pelos. Se voló uno. Se está acercando. Sí, te pegaste malo. Seca una muy viril gota de sudor que le baja de su frente. Y la pasa por su lengua con un dedo muy, muy, muy coqueto. Y así se acerca mi hermano. Estoy orgulloso porque ya es casi un incesto esto. Lo encontramos que va a decir cómo hacer que las mujeres se exploten. Con solamente un sonido, ni una palabra le digo. Dale. Espectacular. Gracias. Te devuelvo la bata. Sí, devuelve la bata porque... No dijimos para quién eran los besos. Sí, ¿para qué eran eso? Los besos son para todas las oyentes mayores de 18 años. En especial para Gaby y para Guada y para... No, Guada es menor de 18. En especial para... Para toda la familia y para todos los oyentes. Este fue el beso para las mayores de 18. Ahora viene el beso para los menores y las menores de 18. Para. Que lo va a dar el señor Corsi. De la siguiente manera. Le vamos a cantar una canción y usted va a terminar la canción con el beso. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guau, guau.

Queridos conductores de Entre Flores y Floresta, quiero contarles que estaba en la reunión navideña y encontré una sidra con un ratón adentro. Suele pasar en mi barrio que la gente toma mucho alcohol, pero comen pocos ratones. Era lo que les quería contar. No sé si entienden las implicaciones metafóricas de esto. Besos, abrazos y tocadas de culito. Raimundo, del barrio La Perlita. Chau. Un testimonio desgarrador que nos ha llegado, sí. Que todos nos sentimos identificados. Todos sabemos las implicaciones. Estoy al borde de las lágrimas. Sí, sí, ya sé que estás al borde de las lágrimas. Todos sabemos las implicaciones. Esa es la verdad, lo que quiero. ¿Sí? Ah, lo que quiero. Usted dice, ¿usted cree en todo lo que lee? No, depende. Si vos escribís bien, sí. Para mí es verdadero. Si escribís mal, sí, para no decir mala palabra, mal. Como el Tujes. Eso, no. Exactamente. Para mí son falsos. Pero hay muchos que escriben bien y no. Y son falsos. A que voy yo, la personalidad que tiene esa persona. Con la personalidad y cómo escribe. Pero yo le hablo de un titular en el diario. Me parece que Corsi me quiere sacar el lugar porque. No, personalidad. No, por cómo escribe, ya saca la personalidad. Es un genio. Corsi es un genio. ¿A qué voy yo? Si yo no le pude sacar... Pero porque esto no ha sido en vano. En realidad lo que Corsi está haciendo es adelantar lo que vamos a hacer en este momento, que es el juego de cambio de rol. ¿Cambio de rol? El señor Corsi es la licenciada. Matías es el conductor. Yo soy Corsi y la licenciada es Matías. Yo conduzco, entonces, ¿y cómo sigue el programa? ¿Es como un microclima o sigue...? Sí, ya no podés preguntar tanto. Bueno, perfecto. Estamos en Entre Flores y... ¿Soy un conductor o soy el conductor Federico? El conductor Federico, tiene que imitar el rol. Pará. ¿Pero de quién era yo? ¿Pero yo de quién era? La licenciada. Vos sos la licenciada. La licenciada... Voy a ver cómo la llevo esta personalidad, no sé. Yo... No, hace falta imitar la voz. No. Porque en mi caso, digamos, sería como más fácil. Claro, sí. Sale igual. ¡Milagro! Bueno, estamos en Entre Flores y Floresta. Ustedes ya conocen las vías de comunicación. 466-6559, ¿no? Si está fuera de Moreno. Usted marca 0237. Atlanta le ganó 2-0. ¿Eso es lo, tío? ¿Qué? Es mi versión de Federico. Es mi versión de Federico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo te voy a organizar el programa, ¿sí? Quieto ahí, todos quietos. A ver, ¿a quién le dice Putus? No, porque Putus, en el idioma saumerio, significa señor de las cavernas. Y el señor de las cavernas era un hombre que estaba alejado. Dice que en el Mundial de Brasil 2014 sí. Va a salir campeón Argentina. Está todo arreglado. ¿Está todo arreglado? Llegó un mensaje a mi teléfono celular. ¿En serio? ¿Usted me está diciendo eso? Sí. Bueno, me permite redondear la historia porque resulta que Hesíodo, en la página 18, lo que está diciendo es que... Mientras tanto, en otro lugar... Creo que... Me están doliendo las piernas. Hace rato que no hago nada acá. No hay pique. Yo veo un cangrejo. Lo vi y se escondió atrás de las piedras. Pero lo sacaremos con este palo. Este palo es un palo que sirve desde hace mucho en mi generación de familia. Es palo saca cangrejo. ¿Y cómo funciona? Funciona metiendo palo entre piedras y sacando pedazos de cangrejo hasta que ya por lo menos el 75% queda en el palo. Yo te quería preguntar, aprovechando que estamos acá solos, sí, en la madrugada. Pregúntame, mi experiencia es todo para Arnulfo, ¿es sí, verdad que a vos te gusta que te soplen en la nuca? Casualmente, las gaviotas están medias raras. Casualmente, el Pablo de mi familia, este que tenemos acá en la mano, sí, ha servido para muy oscuros intereses. Ah, por eso los cangrejos se prenden del palo. Se prenden del palo porque es un ritual que ya conoce. Pero, mira, usted tiene que mirar ese arbolito que está creciendo ahí entre las piedras. Ahí, a ver, me agacho para verlo. Pero es pequeño el arbolito. Claro. Muy bien, ahora, ¿ve usted el cangrejo bien en el fondo? Sí. Espere que hay algo que todavía no me puedo desprender, no puedo quitar. Ahora sí, ¿ve el cangrejo? Estire la mano. Ahí va. ¿Lo tiene? Sí. Cierra la mano. Cerré. ¿Puede sacar la mano? No. Ah, muy bien, ¿qué te sale? El CIO está todo el tiempo nombrando esas circunstancias en las que el hombre que está impreso en la caverna, porque ya no está preso, está impreso dentro de esa soledad, fue denominado por una especie de debe ser, imagino yo, en una lectura personal que he hecho, que se trata de una especie de envidia del resto de la tribu, que decía, miralo el puto cómo se esconde solo y en la caverna. Y por eso quedó la palabra putus en el sumerio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunte, por favor. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el arte de hablar ininterrumpidamente y hacer que todo el tiempo la gente mueva la cabeza afirmativamente, como diciendo, ah, entendí lo que estás diciendo. ¿Vamos a preguntarle a la licenciada? Un coro de cabezas, agitándose lentamente con cara de satisfacción de me ha convencido. ¿Sí? Vamos a preguntarle a la licenciada. La tiene re grande. ¿Qué piensa usted, licenciada? ¿Cuáles son las cuestiones psicológicas de la fábula que ha contado? Contado. Ya me estoy saliendo brasileño ya. Pará. No sé, contado, hay mucha cangrejo acá. ¿Qué significa, doctora, el cangrejo en la psicología del hombre? Cuando uno sueña con un cangrejo, ¿con qué está pica soñando? Pica. Camina para atrás. Camina para atrás, camina de costado. Cuando camina de costado es que todavía no se decide y cuando camina para atrás es porque ya tiene las ideas más claras. Pero tiene que responder a esa licenciada. ¡Ya lo contestó Matías ya! No, ese ¡ya lo contestó yo, Matías! Mis ideas no están así de organizadas. ¡No! ¡Estamos intentando! O si no, volvemos otra vez, entonces, como estamos antes. ¡Volvamos! ¡Vale! Sí, porque me mareé, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Tuve como un sueño en el que yo era otra persona. ¡No! ¿En serio? Sí, era no te lo puedo persona creer. Y otra persona, ¿a que no sabes qué? ¿Qué? Era yo. ¡Gritoso! Y era yo, pero de otra forma. Muy bien, ¿sabes lo que vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a hacer? Para poder volver a entrar en nuestros propios yoes, sí, ¿sí? Que el super yo se haga un costado y que el ello señale. Señale y diga, claro, vamos a escuchar el siguiente tema musical que pone el señor operador. Nos incorporamos en nuestros propios yoes y ya volvemos. ¡A bailar! ¡Ese no! Y es así como retornamos al aire, luego de que estamos en nuestro show, y con la pregunta que ha quedado en el espacio dando vueltas, que es en qué beneficia a la humanidad que se continúe sosteniendo una tradición como la Navidad. Claro, el venerar el nacimiento, de, porque alguno lo pensará así, ¿no? El nacimiento de un gordo con capucha que deja paquetes en cada casa. No sé, me suena medio tranza eso, pero sí. Es raro cómo se fue deformando la cosa y qué pensarán los chicos de lo que es, hasta que después de grande le enseñan, ¿no? Pero claro. ¿Qué pensarán los chicos qué es la Navidad? Porque es para ellos, no es para los grandes, lo de Papá Noel. ¿Qué es la Navidad y qué es el Año Nuevo para los chicos? Claro, ¿qué será, no? Un cambio sí. De como un cambio de ciclo, entraste cohetes. En un ciclo. Sí. Cohetes. Claro, para el pibe es eso, solamente cohete, regalo y salir de joda y ver a los papás borrachos. Cabio. Ver a los papás borrachos. Claro. ¿Y Papá Noel? Noel muchas concepciones. Sí. Concepciones, concepciones, como ven que... Concepciones. Santas algunas. Sí, sí. Ah, claro, muchas concepciones. Sí, el año, el mes con más nacimiento es fin de agosto, principio de septiembre. Claro, porque la fiesta le entran al matraqueo. Sí, iba a festejar mi Santa Concepción, todavía estábamos organizando el evento. Sí, sí. Requirieron más maquinaria los primeros, de la necesaria. Sí, en los primeros programas del año, porque en realidad todavía no pudimos conseguir todos los avestruces con indios en bolas arriba. Sí, para y además no había calculado que era 8 meses, casi 8 meses, porque ocho vecino. No 8 meses, sino 7 meses y 23 días. Así claro. Que ya no soy casi. 8 meses, soy más siete. Que 7 meses. 7 meses, 23 días indiano, claro. 7 vecinos y medio tenemos. 7 vecinos y medio tengo. Sí. ¿Vos te llevas bien con los vecinos? Sí, para no decir 8. En estas épocas de la Navidad donde todos salen a brindar con los vecinos, nos preguntamos, ¿usted se lleva bien con los vecinos, señor Corsi? Sí, bien, de 10. ¿No hay ningún vecino con el que se lleve mal? No. ¿Ninguno? No. Mentira. ¿Por qué? ¿Vos? Yo soy el que está preguntando. Ah, bueno. ¿Usted se lleva bien con los vecinos? En mi casa actual, sí. ¿Por qué no los conoce todavía? Porque no los conozco, y eso que vivo hace rato ya... Todavía no sé quiénes son mis vecinos. Ah, con el chino que está a media cuadra, ¿ya entró ahí una relación? Sí, más o menos. Saluda, dice. Por lo menos, sí, por lo menos llego, el otro día me olvidé la llave. Sí. Y cuando llego a mi casa me doy cuenta que no tengo llave, vuelvo la china. La llave, sin factura. Tengo la llave y me hace. Ah, bien, bien. Usted, señor Matías, ¿qué? ¿Se lleva bien con los vecinos? Yo, afortunadamente, no me llevo bien con los vecinos. De hecho, para mí la noción de vecino es como una especie de némesis que te ha puesto la vida. El vecino se está... Se muda el vecino y ya lo mirás así con ojitos chinos, ¿viste? Sí. Chiquitos, de chan, chan, chan, chan, chan. Usted dice que el vecino está para que uno pueda recordar cuál es el espacio propio y pelear cada uno de esos centímetros contra esos vecinos. No, son esos adultos y niños también... que viven en un cuadrado diferente del cuadrado en el que, al que estoy confinado yo desde pequeño, ¿no? Sí. Y que después el vecino ya pertenece a otro mundo. Entonces uno sabe que es un loco. Ya uno sabe que en ese cuadradito donde estamos todos locos. Sí. Y el cuadrado al lado también está loco. Sí, es así. Entonces me despiertan una gran aversión los vecinos. Me molestan. Este programa no se lleva bien con los vecinos. ¿Usted sabe quién vive al lado, Corsi? No, ¿quién vive al lado? Yo tampoco. ¿Usted sabe? No. ¿Usted, señor operador, sabe? Pero una vez entró asustado sí. A la noche. ¿Sí? Sí. Sé que amigos de Bustamante son. Ah, son amigos de Bustamante. O conocidos, por lo menos. Igual. ¡Bustamante! Pero ese Bustamante no es trigo limpio, que digamos. Me cagaste la pregunta. Ah, no, ahí ya estamos hablando de otro tema. No ah, no va a opinar. ¿Cuánto hay de cierto que andaba en el tráfico y secuestro extorsivo de Caniche Toy? Porque este programa no se calla la boca. No, señor. No lo vamos a hacer. Y este que es el último programa del año. Es el momento de la revelación. Vamos a decir todo lo que no hemos dicho durante todo el año. Todo lo que nos hemos callado. Todas esas cosas que ustedes saben, pero están esperando que se rectifiquen, va a ser nombrado en los siguientes 30 segundos a velocidad de la luz. Así que, señora... Preste atención. ¿Va con música o yo también tengo que incluir? No, usted hace sus propias denuncias. Yo tengo que denunciar. Uy, saco todo, ¿no? Saquen todo, todo. Yo me voy del programa. Empezando ya, se dice que el señor Leo en realidad no ha hecho ninguna carrera de locutor, sino que solamente come huevo así, toma huevito con licor y hace gárgaras y entonces por eso le queda la voz así. Y nunca ha recibido un título. Eso se dice de... Ah, bueno, a velocidad de la luz. A velocidad de la luz. No sé, no hay repregunta. Aparentemente, el tipo que le pegó un tiro en la gamba a un flaco en Catonas era policía. y era policía mucho mucho tirando y son todo camino con los con los anteojos. Habrían dicho que los programas que están entre el rango de la 1 de la tarde y las 6 de la tarde son todos programas que no existen. Esa gente no existe, en realidad son máquinas y programas que ha incluido cualquier programador de agentes, este programa de radio. No hay gente. Aparentemente, los pollos, no aparentemente, hay certeza, una fuente fidedigna nos cuenta que los pollos de la avícola, de la cooperativa avícola, no solo no son felices, sino que al dueño le consta y se regodea en eso. Exactamente. Esa y muchas otras denuncias más, pero en este momento vamos a ponerle el cuerpo a la denuncia y vamos a decir que a esta radio no han dejado de venir a cantar nunca a nadie. Todos esos programas que se jactan de tener bandas en vivo, sí, es mentira, ponen discos. Nosotros tenemos a la única persona que va a cantar en vivo ahora. Y nos va a producir, no va a convertir en mercadería su canto. Nos eso va a regalar denuncia. Esta canción. Nos regala esta canción. Por favor, que arranque cuando yo digo 3, 2, 1, ya. Usted arranca. 3, 2, 1, ya. Now it's time to say good night. Good night. Sleep tight. Now the sun turned out his light. Good night, sleep tight. Dreams, sweet dreams for me. Dreams, sweet dreams for you. Close your eyes, turn out his light. Good night, sleep tight. Now the sun turned out his light. Good night, sleep tight. Dreams, sweet dreams for me. Dreams, sweet dreams for you. Buenas noches a todos y muy feliz año nuevo. Claro, la única canción en vivo que ha tenido esta radio a lo largo de sus quichicientos años de recuperación y 1800 años de no recuperación. Por fin algo de talento, ¿no? Por fin un poco de talento. Un poco de algo en serio. Y esta música, ¿qué nos indica, señor Corrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sí. La información que buscamos en Google. Y esa información, Corsi, ¿es profunda? Y muy profunda. No, es superficial. Ah, por favor, está ¿es útil esa información? Y sí. ¿Es dietética esa información? Sí. Y además, ¿esa información es sintética? Sí. Y entonces, ¿quién es el que mejor nos va a informar? Señor Google. Con el ojo de buen googlero. El ojo de buen googlero para el que usted, cuando sí, a las yo. 12 del 24 venga la tía Maruja y le diga: ¡Nene! ¡Nene! ¿Ese amiguito que trajiste es soltero? Usted le conteste: ¡No! ¡Yo estoy informado! Para que señora. Cuando usted se esté acercando sí. a la casa de una chica con un ramo de flores sí. y se le cruce, antes le caiga debajo de un árbol un chabón con un palo y le dice: dame las flores porque te mato. Y vos sos un pobre peatón. No, yo le voy a decir, no, yo estoy informado, hombre. Para que cuando usted sale a la calle y la vida le devuelve un baldazo de mierda en la cara, usted le diga a la vida: estoy informado. armado. Exactamente. Y así comienza nuestra información. Navidad calcinante para miles de vecinos sin luz ni agua y con 40 grados de fiebre. Porque parece que todo lo que se están vendiendo, además de estar vencido, lo cobraron más caro. Cacho Castaña entubado y en terapia intensiva. Músico sufrió un desvanecimiento horas antes de Navidad. Su médico, Alfredo Cae. Cae es el mismo de Maradona, ¿no? Sí, y el que canta también. Bien. Kunkel. Imagino a Cristina siendo candidata a algo. ¿A algo? ¿Cómo que? Como... Algo de Ignacio. La kirchnerista admitió que ya la presidenta, cuando deje su mandato, seguirá en algún otro cargo político. Anticipó que el oficialismo prevé realizar las postergadas internas para renovar autoridades del PJ Nacional. ¿En marzo? Demostraríamos que estamos convirtiéndonos en una especie de parásitos legales que habitamos y vivimos de usted. ¡Es un gil! Maravilla tira dardos a Coto. A Coto le quiero en un ring para estar frente a frente. Tenemos que arreglar viejas cuentas. Se las voy a cobrar bien cobradas. Él me cae muy mal. Quienes lo conocen saben muy bien qué clase de persona es. Sostuvo con contundencia Maravilla Martínez, que dijo Coto, yo te conozco. Y para terminar una trágica noticia, vamos a pedirle que nos baje totalmente la cortina al señor operador. Muy bien. Vamos a hacer un minuto de silencio. Bájala. Muy bien. Subila y bajala al ritmo del Mario, que solamente suene un acordecito. Muy bien. Muy bien, excelente. En este momento nos ponemos serios, nos ponemos tristes. Un minuto de silencio pedimos. Vamos a hacer 10 segundos porque ya estamos pasado de la hora. 10 segundos de silencio, yo los voy a contar. ¿Por qué estoy triste? 10, 9, 8, 7, 0. Gendarmería incautó más de 1000 kilos de marihuana. ¿Por qué se meten con la marihuana? Si no, no agarren la marihuana, agarren a los tipos. A los tipos que la reparten, la marihuana no va a ningún lado. Estamos en condiciones de decir que la marihuana no se mancha. La marihuana no se mancha, señor. Independiente, el sueño más cruel es el último encabezado que nos toca. Algunas heridas no se cierran nunca, el dolor persiste y la cicatriz no puede disimular. Es que el 2013 resultó el año más cruel en la vida de Independiente. Jirones de gloria tirados por el piso y momentos impropios de la historia de la institución que el año que viene volvemos a la A con la frente alta. Muy bien. A la A de frente alta. Sí, sí, bravo, ¿eh? Pará. Perdón, acá dice sí. San Lorenzo, un mensaje. San Lorenzo campeón con 33 puntos. Bueno, el 33 es el número de Cristo. Bueno, la edad de Cristo. No, y el Papa es de San Lorenzo. Sí. Decilo, Corsi, está todo arreglado. Bravo. Dice Sebastián. Bueno, a esto iba yo. 33, la edad de Cristo. Papa San Lorenzo. Ese tipo tiene plata. El presidente de San Lorenzo, campeón de San Lorenzo con los 33 puntos, ya está. Nos retiramos entonces diciéndoles... ¿Cuánta plata Corsi, tiene Dios, no? Corsi se despide diciendo... Me voy hasta el año que viene. Vamos a ver si voy a estar. Bueno. Suspenso. El señor operador se despide de la siguiente manera. Para este 2014, ¿qué harían si no tuvieran miedo? Qué buena pregunta. La responderemos en el 2014. Yo me quedo en mi casa si no tengo Matías miedo. Se despide de la siguiente manera. De vuelta, ¿cuánta plata tiene Dios, no? La licenciada silenciosa se despide de la siguiente manera. Buenas noches, los espero el año que viene para muchas preguntas. Los oyentes que están del otro lado de la ventana se despiden moviendo sus manitos. Yo me despido diciéndoles que tengan cuidado, que hay mucho fin de año suelto. Eso. Hay otro, o sea, ¿no? Está suelto. No. ¡Está suelto! El fin de año está suelto. Porque ya está, se termina el año, sí. Y lo suelta. Pero no se termina nada. Guarda. Pero se termina. Es una piedra. ¡Ya terminó! Pero el año termina. ¡Ya terminó! Moreno. 90.